Bienvenido, Daniel. Gracias, bienvenido a ustedes acá a Sierra del Cielo. Son ustedes Bueno. los que se trasladaron y son bienvenidos. Bueno. Vamos a empezar con algunas de las preguntas porque eso es lo que interesa, que aprovechar este tiempo que tenemos para poder aprender un poco más, para incentivarnos un poco más en esta tarea que es muy importante y para que los oyentes entiendan mejor qué es la cosmosofía, qué es lo que está pasando en el planeta, que hemos hecho muchos aportes grabados tuyos y todas las semanas se pasan grabaciones y entonces queremos que tengan la posibilidad de ampliar, que no sea solo una pregunta, sino que puedan ser de otra forma. Bueno, acá hay un oyente que nos dice, este fue un oyente, que dice, ¿puede el reino humano colaborar en la evolución de los otros reinos y de qué modo? El reino humano tiene una tarea puntual en ese sentido porque parte de su proceso evolutivo, parte de su trayectoria evolutiva, se basa o debería basarse en la cooperación para con otros reinos. Quiere decir, en la cooperación para con otros reinos que también están en evolución. En este caso, los reinos infrahumanos y el término infrahumano no utilizado de modo despectivo. El ser humano no puede evolucionar si primero no aprende a armonizar con la evolución de otros reinos. Quiere decir, si primero no se torna custodio, no se torna herramienta de la evolución de otros reinos. Es como si se hubiera puesto en un altar. El ser humano, para los animales, por ejemplo, es prácticamente como la representación de lo divino. Los animales perciben lo superior, el primer contacto. El primer aspecto de concientización del reino animal respecto a lo superior lo encuentra cuando está ante el reino humano. Para el animal, ningún otro aspecto puede representar o simbolizar lo superior o lo divino si no es el reino humano. Por eso es tan importante que, teniendo esa capacidad de simbolizar para el reino animal lo superior y lo divino, realmente nos tornemos custodios y asistentes de la evolución del reino animal y no verdaderos predadores, que nos servimos del reino animal para satisfacer el paladar, y los instintos y la animalidad que todavía está presente en millones de seres en este planeta. Sí, hay una circunstancia, perdón que me involucro, hay una circunstancia que es clara, los animales más agresivos son los que comen carne. Sí, y parte de la agresividad no solo parte de que coman carne, sino de la influencia, la potente influencia de liberación de energías psíquicas que los seres humanos ofrecemos al reino animal, porque la capa psíquica planetaria está condensada del modo en que actualmente se encuentra precisamente por la influencia humana. Entonces, la agresividad de los animales no solo procede de aquello que los alimenta o el alimento que toman, sino de la influencia que el ser humano generó instalando en la capa psíquica del planeta un patrón vibratorio realmente bajo, inestable. Así que es un gran compromiso que la humanidad traía cuando encarnó y que no lo está cumpliendo porque lo que se hace con los animales es terrible, ¿no? Los seres humanos que hoy estamos encarnados como tales, cuando estábamos en el reino mineral, en el reino vegetal y posteriormente en el reino animal, recibimos asistencia de razas humanas que permitieron que nuestra evolución se consumara. Hoy, que como conciencias estamos ya en el reino animal, perdón, en el reino humano, hoy que como conciencias ya estamos en el reino humano, habiendo trascendido el reino animal, tenemos también que trasladar esta energía de cooperación que a su vez recibimos ancestralmente para estas generaciones de conciencias que hoy están en el reino animal, pero el día de mañana van a estar en el reino humano, van a estar en el reino espiritual, van a estar en el reino divino. Sí, entonces, esto es un trabajo de concatenación. Los seres no evolucionan individualmente. El compromiso evolutivo es general, es universal, es conjunto. Los seres, cuando se desentienden de la evolución de las partículas que comparten ese universo que ellos conforman, cuando llegan a desentenderse de eso, realmente se encapsulan y pasan a ser partículas predatorias de ese universo y no verdaderos colaboradores. Sí, porque en muchas charlas yo te sentí, Daniel, que es importante esto que lo repitamos al público, que nosotros somos un campo energético y que de nuestras actitudes, pensamientos, acciones y agresiones que provocamos, estamos emanando una energía que va al planeta, no es solo a una persona o solo a algo. Cada vez que hacemos algo mal, eso va al planeta. Y cada vez que estamos haciendo un servicio, en una actitud positiva y luminosa de acuerdo al amor y la paz que debe tener el hombre, que está sin paz prácticamente, se manda otra energía que no es la correcta. Tal cual. Acá hay una pregunta también, esta es de un oyente también, cuando hablé una vez de que sería conveniente no comer carne, nos pregunta si no comemos carne, ¿no quedamos desprotegidos de vitaminas? Primero, aportar que las vitaminas las ofrece el reino vegetal. Se obtienen de las legumbres, de las verduras, de las frutas principalmente, ¿sí? Los cereales también, lógicamente. Quiere decir, las vitaminas proceden del reino vegetal. El ofrecimiento de las vitaminas es del reino vegetal. También el reino vegetal ofrece una condición, una cualidad muy profunda de proteínas, ¿sí? Sin esta condición densa, ¿sí?, inestable y agresiva, que es la proteína de origen animal. Entonces, nosotros en el reino vegetal tenemos todo, todo a disposición para nutrirnos. Entonces, sería muy importante, ¿sí?, tendiendo un puente con la pregunta que nos hiciste antes, esta cooperación para los reinos infrahumanos mediante la alimentación. Que verdaderamente la cooperación entre reinos se dé también con la conciencia alimenticia. La humanidad tiene que despertar una nueva conciencia alimenticia. Entender que no se trata simplemente de una opción de régimen, ¿sí?, o de bienestar meramente físico o estético. Un cambio de alimentación involucra, cuando es tomado seriamente, ¿sí?, involucra un cambio de posicionamiento por parte de un ser o de un grupo, ¿sí?, respecto a cómo interviene en ese universo y cómo asiste la evolución de ese universo. O sea, alimentarnos correctamente es trabajar también correctamente con la evolución del universo que conformamos. Nosotros somos material constitutivo de los universos. Los universos están arquetípicamente dispuestos para nuestra evolución. Pero una vez que formamos parte transitoriamente de esos universos, nuestro compromiso es que nuestras acciones, nuestros sentimientos y pensamientos, ¿sí?, sean una herramienta de asistencia de la evolución de esos universos. Y la alimentación no está fuera de eso. La alimentación en ese sentido es fundamental. Claro, porque también está aportándonos una energía que la vida nos pone a mano para que podamos estar nutridos. Si metemos algo incorrecto adentro, la energía es de otra manera, ¿no? De otra forma. Existen vegetarianos egoístas, que simplemente son vegetarianos, como antes decíamos, por una cuestión estética, porque no van a acumular grasas, porque es más sano. Y eso está muy bien cuando se lo tiene en cuenta como un accesorio, quiere decir, se lo tiene en cuenta simplemente como un resultado de nuestra filosofía vegetariana. Pero el motivo principal por el cual un ser tiene que tornarse vegetariano es que él entendió cómo asistir la evolución del reino animal, cómo asistir el protocolo y la ceremonia de la circulación de la energía en ese universo, cómo asistir el protocolo y ceremonia de la energía en ese universo y tornarse un custodio. Cuando un ser humano come un cadáver, él lo que está haciendo es forzar sus cuerpos, entrar en una empatía, que en realidad no llega a ser empatía, ¿sí?, porque es forzada precisamente, entrar en una relación absolutamente discordante con sus energías. Nuestros vehículos, sobre todo el cuerpo etérico físico, está predispuesto arquetípicamente, en términos de génesis, para adoptar patrones vibratorios propios del arquetipo alimenticio para el cual está preparado. Quiere decir, tomar energías, adaptar energías que provienen del reino vegetal. Cuando lo que comemos es un cadáver, generamos un colapso en nuestro cuerpo etérico físico. ¿Por qué? Porque arquetípicamente no está preparado para eso. Y lo obligamos a entrar en contacto con un patrón denso, inestable, vibratoriamente grotesco y animal, que no le corresponde. Entonces, en ese sentido, aquello que cada tanto se dice que somos también lo que comemos, ¿sí?, es cierto. Pero hay gente que te dice, cuando vos le comentás lo que nosotros somos todos vegetarianos, pero cuando vos comentás eso de que no comes carne, no querés comer cadáver, o que no sentís que hay un alimento que es muy superior y que nos nutre más en una forma más efectiva, te dice, sí, bueno, pero si no querés matar, vos cuando sacás una lechuga la matás a la planta. Claro, la diferencia es que una lechuga no está siendo muerta o asesinada, porque la energía en el reino vegetal perdura. Cumple con otro tipo de ceremonia, tanto para ingresar e instalarse en ese reino como para abandonarlo. Entonces, recién en el reino animal, el colapso, que podemos llamar asesinato, ¿sí?, o el resultado de la manipulación del cuerpo de los animales a través de un asesinato, tiene una connotación diferente. En los vegetales, cuando nosotros tomamos una hoja de lechuga, supongamos que vamos a un huerto, tomamos una hoja de una planta de lechuga, sin retirar la planta, simplemente tomamos una hoja. Al momento de retirar esa hoja mantiene su vitalidad y su conciencia con un grado de estabilidad por varias horas. No vive un colapso, no es como el brazo de un ser humano que se arranca, no es como la pata de un cerdo que se torna jamón, ¿sí?, que automáticamente se produce un colapso y pasa por la muerte inmediatamente. Quiere decir, la energía abandona ese elemento inmediatamente. En el vegetal, el abandono de la energía es gradual. Y otra cosa muy interesante, mientras que el cadáver pasa por la putrefacción, ¿sí?, en el reino vegetal generalmente no se puede definir de ese modo. El vegetal va pasando por otro proceso que no es idéntico a la putrefacción que vive el cadáver de los animales o que viven los cadáveres humanos, ¿sí? Pasa por otro proceso muy diferente. No le cabe esa palabra de putrefacción, del mismo modo que no le cabe esa muerte violenta cuando se extirpa. Entonces, nosotros al tomar una lechuga, retirarla de la planta, ¿sí?, pasarla por agua pura e ingerirla, lo que estamos haciendo es permitirle a la lechuga que gradualmente libere su energía en el campo energético que arquetípicamente le permite hacer una experiencia evolutiva de corte superior. Es muy diferente tomar la pata de un cerdo que acabamos de matar y comerla. ¿Por qué? Porque la energía abandonó totalmente eso. Porque arquetípicamente está previsto así. En los animales, cuando se produce la muerte, el abandono de la energía de las partículas es prácticamente inmediato. La energía deja de circular, el campo etérico se diluye y muere con mucha rapidez, mientras que en los vegetales el campo etérico tiene otras condiciones, porque está previsto que el vegetal alimente cuerpos animales y cuerpos humanos, mientras lo que no está previsto es que los animales alimenten cuerpos humanos. Esa es la gran diferencia que hay, ¿sí? La verdad que está claro. A mí me lo mismo pasa, perdón Roberto, con una fruta. Claro. Nosotros tomamos un fruto. Una banana. Exacto. Si ese fruto no entró en un estado de excesiva madurez, mantiene durante días, incluso semanas, la energía disponible. Mientras que si nosotros tomamos, ¿sí?, la lengua de una vaca para comerla en vinagreta, inmediatamente se le cortó a la vaca la lengua o se mató la vaca, la energía de ahí desapareció. Claro. Inmediatamente empieza el proceso de putrefacción. El proceso de la muerte ahí. Exacto. Es otra cosa distinta. La planta subsiste. Además, es un reino en donación el vegetal. El reino vegetal está donado precisamente al arquetipo que le corresponde. Claro. Por eso nosotros no tenemos que interrumpir esa ceremonia e ir a la casa de animales. A la casa lo decimos simbólicamente, ni criar animales para ser asesinados, claro, ni hacinados en corrales, ni en grandes galpones como hacen con las aves, o en grandes estanques como hacen con muchos peces, ¿sí? Sabemos que en este momento el tema de los feedlot es terrible, lo que hacen con los bovinos en los feedlot, ¿sí?, lo que hacen también con los caprinos, con los porcinos, es terrible, ¿sí?, el hacinamiento, el desprecio por la vida. Sí, no importa, van a morir y no interesa, son seres inferiores, ¿no? Sugerimos a la audiencia que vea la película Herlings Terráqueos. Yo la tengo y se la ofrezco siempre a los oyentes. Porque en esa película Terráqueos, ¿sí?, realmente se desnuda de un modo muy valiente, porque los realizadores se han arriesgado muchísimo para poder filmar, porque la mayor parte de las tomas son clandestinas, porque no se les permitía filmar este material, este documental. Claro. ¿Sí? Entonces sugerimos a la audiencia que tenga la valentía. Hay que tener valentía para ver eso, porque es muy fuerte la forma en que el hombre trata el reino animal. Bueno, hace un rato hablábamos de cómo colaborar con los animales. Y acá hay una pregunta: ¿cómo se puede colaborar con aquellos seres cercanos a nosotros que están próximos a morir? ¿Existe la reencarnación? La reencarnación, afortunadamente, es la herramienta que tenemos para la evolución, porque si no pudiéramos reencarnar, la experiencia evolutiva de una sola vida sería absolutamente ineficiente para que pudiéramos completar lo que evolutivamente nos corresponde. Si no, este sentido de la evolución se perdería absolutamente, y ser lo que uno es simplemente sería un azar. Quiere decir, dependeríamos de una divinidad o de un dios absolutamente loco. Porque a unos los haría sabios, a otros estúpidos, a algunos los haría con paciencia, a otros absolutamente ansiosos. Quiere decir, si vivir y la vida misma fuera simplemente una única oportunidad que dependiera en términos cronológicos de estar en la materia 30, 40, 50, 80 años, el sentido evolutivo se perdería y realmente estaríamos ante esta conclusión de tener un Dios absolutamente loco. Quiere decir, ¿en manos de quién está el universo? ¿En manos de quién está el cosmos? Porque realmente las diferencias que existen entre los seres son abismales. Hoy en este planeta caminan por la misma vereda o se cruzan ángeles y demonios. ¿Sí? Seres que son capaces de vender su alma al diablo y seres que son capaces de entregar sin dudar su vida al plan evolutivo o a Dios. Entonces, ¿cómo se entiende la evolución si no es a través de la oportunidad de reingresar a la materia bajo ley de karma mediante la reencarnación todas las veces que sean necesarios hasta que el ser puede ir sintonizando paulatinamente, gradualmente, aspectos superiores de la vida y empezar a responder en cada encarnación de un modo superlativo, quiere decir superando los errores y las falencias de las encarnaciones anteriores, teniendo la oportunidad de remendar aquello que hizo mal e intentar hacerlo mejor? Y eso te ayuda a entender, por ejemplo, por qué nace un ciego, por qué nace una persona hemipléjica o que está todo el día tirado en una cama y no se puede levantar. Absolutamente. Quiere decir, chicos que dan pena. Cualquier ser que tuviera una dificultad, del mismo modo que cualquier ser que tuviera virtudes, tiene dificultades o virtudes, o como todos nosotros, un poco de cada cosa, precisamente porque en términos evolutivos está siendo asistido por la ley de karma con el beneficio de poder reencarnar para poder hacer todos los ensayos que en términos de evolución le correspondan. Entonces, volvemos a este Dios loco que tendríamos, que haría que unas personas nazcan ciegas, claro, otras con la mejor vista, algunos sordos, otros con oído absoluto para ser los mejores músicos, personas con voces realmente angelicales y otros que ni siquiera pueden emitir un sonido, ¿sí? Personas con gran inteligencia y otros que apenas pueden entender la vida del modo más básico y poder desenvolverse en ella. Entonces, si no existiera la reencarnación, realmente estaríamos en manos de un Dios muy loco. Afortunadamente, ese Dios que nos gobierna, esa conciencia que a todos nos coordina en el cosmos, es absoluta sabiduría, y precisamente la ley de karma que ofrece la posibilidad de reencarnar es una ley perfecta, como todas las leyes que son expresión de ese creador. Es indudable por lo que uno escucha constantemente lo que decís y por lo que lee. Vos escribiste un libro sobre la alimentación evolutiva, que es hermoso, y que nos habla de la parte energética muy fundamental de los alimentos, que es lo que nosotros ignoramos. Uno va a comer por el placer de comer. Nosotros, por ejemplo, a mí me ocurre personalmente que yo no como por placer. Yo como, indudablemente, que si tengo un plato que me gusta más que el otro, lo voy a elegir cuando me corresponde comerlo. Pero no voy a comer nada más que por el placer de saber, de saborear una comida, sino que lo que hay es el comer para vivir y no vivir para comer. Eso es muy importante. A medida que la conciencia va avanzando, se va expandiendo y que vamos por delante, vamos descubriendo nuevos horizontes en términos de conocimiento, empieza a unificarse esto que podríamos llamar el paladar, por un lado, con la verdadera inteligencia de la alimentación. Entonces, en alguna etapa de nuestra evolución, aquello que realmente necesitamos y que nos corresponde evolutivamente comer termina siendo lo que nos atrae. Quiere decir, no es un esfuerzo para un verdadero vegetariano ser vegetariano. No, su placer. Exacto, él siente una empatía profunda con ese alimento. En cambio, aquel que se quisiera forzar a ser vegetariano sin que todavía le correspondiera en términos evolutivos hacer ese ensayo, duraría poco. Duraría muy Que poco. es lo que le pasa a mucha gente. A muchas personas, sobre todo aquellos que buscan las dietas vegetarianas por ese egoísmo de estar más esbeltos, más sanos, tener mejor piel, ¿sí? Entonces, esos son vegetarianos egoístas, son vegetarianos que en realidad no son vegetarianos, son carnívoros en abstinencia que se vuelcan transitoriamente a los vegetales por egoísmo. Son verdaderos carnívoros en abstinencia. No estamos hablando de los seres que comen cadáveres de modo despreciativo, pero tratamos de ser objetivos. Nadie puede ser vegetariano si en términos evolutivos no está preparado para eso. Del mismo modo que muchas encarnaciones, obligatoriamente tenemos que ser o fuimos carnívoros, a partir de cierto estadio evolutivo pasamos gradualmente a alimentarnos con vegetales. En ciertas encarnaciones, con menos cantidad de carne y mayor cantidad de vegetales, hasta que en algún momento el ser da ciertos pasos y ya no puede ingerir cadáveres. El ser ya no puede ingerir cadáveres. Claro, es algo interno que también está, es un momento que se presenta en la vida. Por ejemplo, yo le digo a los oyentes cuando me están escuchando que no están escuchándolo por casualidad, están escuchándolo por causalidad, algo el ser interno de ellos, porque uno les dice constantemente que es muy bueno, que es la gran salida, que es la necesidad y la oportunidad de conectarse uno con el ser interno. Pero ya están. No estarían oyendo un loco hablando solo en la radio y una hora y pasando grabaciones de todo este tema, esta temática cosmosófica, donde estamos diciendo que somos eternos, que estamos diciendo que nosotros reencarnamos, que vamos y venimos y somos vividores de lo que hemos hecho y realizado. Si no, ¿cómo puedo creer que Dios, cómo le podría rezar a un Dios, cómo podría tener fe en un Dios que permite que nazca un ciego que estaba jugando al truco? Siempre digo, no puede ser. Algo es una causalidad. ¿Qué habrá en su pasado? Solo él lo sabrá y el padre y su propia mónada y el alma que lo están acompañando en este proceso. Pero ocurre. Interesante todo esto que se está hablando, ¿eh? Acá hay una pregunta también. Lo hizo una chica del grupo. Dice, ¿son válidas en estos tiempos las cadenas de oraciones? Las cadenas de oración pueden ser válidas según la etapa que los seres estén transitando, sobre todo en aquellos momentos donde necesitan entender que el trabajo conjunto es fundamental. Quiere decir, cuando los seres se juntan, ¿sí? Entendiendo que unirse, entendiendo que sintonizar en conjunto el tratamiento de la vida es algo positivo. Es algo correcto. Pero en etapas subsiguientes las cadenas de oración tienen que ser abandonadas. Porque los seres, al momento de armar una cadena de oración, no conocen realmente la voluntad de la energía respecto a tal o cual tema, que es precisamente el eje del por qué se conforma la cadena de oración. Vamos a ser más claros. Si una persona está agonizando, y 5 o 10.000 personas, o 100.000, o 20, no importa la cantidad, comenzaran a orar para que ese ser no desencarne. Y la voluntad interna de ese ser, el alma de ese ser, la mónada de ese ser, la conciencia espiritual de ese ser, o la voluntad divina, dicen que ese ser tiene que desencarnar, toda esa energía lo que hace es interferir la armonía y el equilibrio de ese desencarne. Entonces, cuando los seres llegan a una cierta comprensión, dejan de pedirle a Dios, porque saben que ese Dios de nada se olvida y a nadie abandona. Entonces, un ser que quiere realmente participar de un modo más consciente en relación a los acontecimientos que lo pueden involucrar a él o a terceros, lo mejor que podría hacer en ciertos momentos es decir genuinamente, humildemente y en profundidad, hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Entonces, no pedir nada en particular a ese Dios, no esperar nada en particular de ese Dios. Nosotros en algunas charlas decimos, o resaltamos que Dios jamás cambia de opinión. Si Dios cambiara de opinión porque una partícula le pide que cambie de opinión, mejor que algo, no sé qué, nos aleje de este Dios, porque no se lo podemos pedir a Dios que nos aleje. Sería peligroso. ¿Sí? Quisiera tener ese Dios lo más lejos posible de mi conciencia. Si cuando le pusiera argumentos a Dios para algo, Dios cambiara de opinión, Dios me aleje de ese Dios, realmente. O le estoy rezando a la persona o a la entidad o a la energía equivocada, ¿sí? Porque realmente Dios puede cambiar de opinión respecto a lo que su voluntad, que es inamovible y perfecta, está colocando respecto a otro ser. Si un ser tiene un problema de trabajo, de salud, un ser está en una contingencia determinada, y solo porque en soledad e íntimamente o en una cadena de oración junto con otros le pido que modifique el destino de esa partícula y lo hace, ¿sí? Ahí hay un problema, ahí tenemos un grave problema. Hay un conflicto grave. Entonces, ¿será cierto que alguna vez Dios concedió a la humanidad lo que la humanidad pedía? ¿Será cierto que alguna vez fue necesario que Dios le mostrara a la humanidad que él podía responder? Sí, hubo una etapa evolutiva donde era fundamental que Dios respondiera a la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad tenía que entender que existía una conciencia superior que todo lo regía. La humanidad estaba muy ensimismada, muy comprometida con las fuerzas materiales. Y tenía que realmente llegar a esta comprensión y a esta revelación de que existía una energía que todo lo regía y que era capaz de todo por ser omnipotente. Y que era capaz de estar en todos lados por ser omnipresente. Y que todo lo sabía por ser omnisciente. Entonces, en ciertos momentos de la evolución de la humanidad, esta conciencia única, esta innombrable, ¿sí?, este inmutable, en algunos casos accedía a que algunas cuestiones fueran satisfechas tal como la humanidad, o aproximadamente como la humanidad la solicitaba o exigía. Pero a partir de cierta etapa del desarrollo de esta humanidad, esta misma conciencia que en algunas etapas nos permitió entender que tenía el poder de otorgar todo, una vez que nos permitió comprender que tenía ese poder de darnos todo, nos pasó a otra etapa del aprendizaje, que es la actual. ¿Y de qué se trata? De que aprendamos a aceptar lo que Él nos pone. Del mismo modo que nos enseñó que existía esa conciencia capaz de satisfacer todo, en esta etapa nos pide obediencia. En esta etapa ya no nos dice, voy a hacer lo que me pedís. En esta etapa tenés que comprender que lo que te doy, que lo que coloco para vos, es lo que necesitás. Del mismo modo que hace 1000 años o 2000 años la humanidad pudo, mediante pedidos y rezos, recibir ciertas respuestas, hoy ese mismo inmutable, que sigue siendo el mismo y perfecto, le dice, ahora aprende a aceptar mi voluntad. Y esto es fundamental que se entienda. Ya no es tiempo de pedir, sino de estar abiertos y receptivos para aceptar lo que ese Dios, ese inmutable, esa conciencia divina que todo lo rige, coloca para nosotros. Esta es una etapa diferente. Y tiene grandes servidores que nuestra propia mónada, nuestra alma, para poder determinar qué es lo que tenemos que vivir cada uno. Es bueno aprovechar este momento, Daniel, si me permitís, para que los oyentes vuelvan a escuchar lo que ya hemos dicho por la radio en otras oportunidades. Nunca, nunca va a ocurrir algo que no esté previsto por el alma y por la mónada de cada uno. Nuestra conciencia interna, cuando está despierta, tiene la capacidad de colocar nuestra vida en las situaciones más ajustadas, ¿sí?, y más apropiadas para nuestro servicio y nuestro aprendizaje. Claro. Y también, por ejemplo, con las enfermedades y con otras cosas. Exacto. Lo dice quien sufre un cáncer, que estoy operado del corazón, la rodilla, me operé 2 veces y qué sé yo, todas las cosas que me han hecho. Y sin embargo estoy purificando. Yo me iba al quirófano con esa mentalidad y me ayudó muchísimo, porque era importante para mí saber que estaba viviendo un momento excepcional y no un momento aterrador como es el quirófano para mucha gente. Claro. Porque el miedo se instala y el miedo es una energía muy... ¿Podemos hablar algo del miedo, Daniel? El miedo es incomprensión, básicamente. El miedo procede de la incomprensión y procede